Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Y dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Vamos de nuevo. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Por el contrario, si fueres esforzado en el día de trabajo, tu fuerza será aumentada. Este es el principio inverso. Así como si sos flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres esforzado en el día de trabajo, tu fuerza será aumentada. Tu vida es como una herramienta autoafilante. Cuanto más se usa, más filo tiene. Y cuanto más tiempo está en desuso, más se desafía. Yo quiero llamar tu atención sobre este principio de la palabra que está en Proverbios 24:10. Hay personas que frente a una tarea o a un desafío esperan a tener fuerzas para encararlo. Y de esta manera postergan así su inicio, su comienzo. Pero lejos de fortalecerse, se debilitan cada vez más. No esperes a tener toda la fuerza disponible al comenzar algo, porque esta vendrá durante el proceso. Y hay gente que posterga: no estoy de ánimo, no tengo la fuerza necesaria, no, este no es el momento oportuno. Y frente al trabajo, frente a un desafío que te presenta la vida, son flojos. Y lejos de recuperarse, de desarrollar fuerza, de tener más polenta, se debilitan. Porque la escritura es clara. Y dice que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será debilitada. Necesitas entender que cuanto más hagas, más podrás hacer. Y cuanto menos hagas, menos podrás realizar. Por eso hay gente que cada vez hace menos, cada vez tiene menos fuerza. Y si no rompen ese círculo vicioso, su situación cada vez será peor. ¿Conoces a alguien así? No hace nada y vive cansado. En algunos casos te lo dicen. Mira, la verdad, en este momento, no sé, me jubilé, o estoy, la verdad, este es el año que menos cosas es. ¿Y cómo estás? Más cansado que nunca. ¿Por qué lo que enseña la Escritura? Es un principio bíblico que nos alerta sobre este círculo vicioso. Por el contrario, vemos personas que cada vez hacen más y cada vez tienen más energía. Y si continúan con este círculo virtuoso, en este caso, estarán siempre vigorosos, aunque aún en algunos casos y situaciones la salud no los acompaña. Sin embargo, ese espíritu de fortaleza, de esfuerzo, permite que todavía su salud no se resienta más. Tu ministerio también es como una herramienta autovacilante. Cuanto más servís, más pleno vivís. Y por otro lado vemos personas que hoy no sirven en nada y siempre se los ve sin fuerzas para mí. ¿Conoces alguno? Gente que en otro tiempo servía en cuanta cosa había y estaban en plenitud. Y personas que hoy no realizan ninguna tarea, no desarrollan ningún ministerio, y cuando vos te comes muerto, cansado, aplastado, se supone que tendrían que estar descansados. Pero esto no es así, porque precisamente la Escritura dice que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si en este tiempo ves que tus fuerzas han sido reducidas, lejos de parar, te tenés que activar. Yo quiero que esto suene en tu vida como un despertador. Si vos te estás notando medio cansado, de que vos decís que estoy como a veces bajo, que hay mucha humedad. No hay humedad. Hay otros que con la misma humedad y presión térmica están tremendamente en plenitud. Así que no es una cuestión de la atmósfera. Si vos notás en este tiempo que tus fuerzas son, que no soy el mismo de antes, lejos de parar para descansar, te tenés que activar. Aleja la depresión de tu vida. Y frente al trabajo y los desafíos, no seas flojo, sino esforzado. Aleja la depresión de tu vida. Hay distintos niveles de depresión. El que está deprimido, que no se levanta de la cama, el que está deprimido al borde de un suicidio, pero también niveles menores, donde no llegan a ese extremo, pero personas que no logran arrancar, no logran completar tareas, trabajos, no logran asumir desafíos. Y esto también es una forma de depresión en su vida. Y no estoy hablando de descansar, de tomar vacaciones, de dormir, no sé, 7, 8, no estoy hablando de eso. Estoy hablando como de una retirada, de cada vez hacer menos, cada vez participar menos, cada vez moverte menos, y lejos de sentirte mejor y más activo, estás totalmente vencido. Por eso toma la lista de las cosas que todavía tenés pendiente este año. La listita de esas cosas que tenés pendiente, de esos trabajos que todavía tenés que hacer, de ese desafío al cual te desafiaste cuando consagraste la siembra, recibiste la palabra del año y todo, porque quedan 2 meses. Para que este 2013 se vaya. ¿Sabes? Empezá hoy mismo tu proceso autoafilante, entendiendo que esto depende de vos y no de otro. Comprende también que esta batalla se libra en el interior y nadie la puede librar o pelear por vos. Empezá un proceso autoafilante. Hay herramientas que son así, tijeras, cuestiones que podan, es decir, cuanto más se usa, más afilada está. Y donde se deja de utilizar, automáticamente se desafila. Por eso, si vos frente a una tarea, frente a un desafío, estás reconociendo que has sido flojo, porque no lo hiciste o porque no lo encaraste como debías haberlo encarado, comenzá hoy un proceso autoafilante, es decir, afilarte a vos mismo. ¿Y cómo se logra este proceso? Siendo esforzado en el día de trabajo, porque siendo flojo, lo único que se logra es cada vez tener menos fuerza. Estamos diseñados espiritual, mental, emocional y físicamente para desarrollar tareas y encarar desafíos. Ese es el ADN, el compuesto que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nuestro diseño fue concebido para encarar tareas y desafíos espiritual, mental, emocional y físicamente para desarrollarlas y llevarlas a cabo. Si espiritualmente no te autoafilás, te secarás en lo espiritual. Si mentalmente, ya está demostrado que una de las claves aún para alejar el Alzheimer y todo eso es leer, jugar al ajedrez, mantener conversaciones, estudiar, hacer trabajar la mente. Lejos de decir, tengo como la cabeza cansada, voy a descansar. Cuidado con eso, eso puede ser por un periodo, pero cuando esto se vuelve una constante, una costumbre, por eso hay gente que antes hacía las cuentas mentalmente y hoy no, si no hagan una cuenta, voy a decir 2x2, aguantar un poquito. Cuidado con esto, lo mismo sucede físicamente, cada vez hay gente que se mueve menos y cada vez tiene menos, ¿conoces alguno así? Ya es tremendo. Nunca una escalera, hay escaleras mecánicas y colectivos. Dejo el auto en la puerta de la cochera, porque entonces yo estiro y ya subo al ascensor. Y entonces toco el botón y ya subo. Abro la puerta. No falta que haya una cinta en la casa transportadora como en los aeropuertos. Entonces, una cosa de loco. La otra vez le decía a mis hijos, pensé que antes uno para cambiar la televisión se levantaba y cambiaba. No me quieren así. Tenían el estrombo en el calcio y ¡pa, pa, pa! Había que... Ahora hasta están las persianas eléctricas de enrollar. Ya ni siquiera la gente hace... No le hace... Ahí. Así que físicamente también estamos diseñados para no ser sedentarios. Y emocionalmente también. Porque cuanto más te cuesta amar, cuanto más te cuesta expresar el cariño, transmitir el amor, más te costará en el futuro ser demostrativo con aquellos que amas. Cada vez que terminás una tarea o superás un desafío, experimentás un brote de gozo, de energía, de entusiasmo y de vigor, elevando así tu autoestima. Dándote más. Cuando uno termina una tarea o afronta un desafío, el primer bendecido es uno. Aun aunque uno a veces la tarea la haga para otro, el primer beneficiado es uno. Porque cada vez que uno termina una tarea, cada vez que uno asume un desafío y lo lleva adelante, uno experimenta un brote de gozo, de energía, de entusiasmo, de vigor. Y esto en un tiempo donde se habla tanto de la autoestima, levanta la autoestima, porque una de las cosas que más daña la autoestima y que hace que uno pierda el respeto por sí mismo son las cosas inconclusas o los desafíos evadidos y no encarados. Cada vez que dejas cosas sin terminar o tus desafíos, te entristeces, te desanimás, te desalentás y te entumeces, disminuyendo así tu autoestima, pero también perdiendo respeto primeramente por vos mismo y obviamente el respeto frente a los demás. Yo quiero en esta mañana entregarte una guía práctica para autoafilar. Los sugieres la van a estar repartiendo en este momento. quiero que la trabajemos un poquito juntos. Ponete los anteojos si necesitas ponértelo, porque si fuere flojo para leer, a la vez vas a ver de los anteojos. Y en algunos casos, hacer el esfuerzo de ver sin los anteojos, si el nervio óptico, si te tengo su vista, la congregación, va a sentir a lo que estoy diciendo. Relájate que a las 12:30 nos vamos a ir. Con guía y Miriam, mira, la única controla. Me dice que por qué no iba directamente a mi viejo de la iglesia. Muy bien. Tenemos la guía ahí. Guía práctica para autovacilarse. Dice ahí tu guía, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Proverbios 24:10. Pero, si fueres esforzado en el día de trabajo, tu fuerza será aumentada. El primer paso es definir lo que tenés que hacer. Esto es el objetivo. Acomodar los placares, pintar la casa, pedirle perdón a un familiar que ofendí, cancelar mis deudas, terminar una carrera universitaria. No sé, el objetivo. Definir el objetivo que tenés que llevar adelante, que tenés que hacer. La claridad es fundamental para la productividad. Para ser productivo, uno tiene que tener en claro lo que quiere alcanzar. Por eso las empresas que practican estos principios crecen y se desarrollan, porque tienen claridad en los objetivos. Se apuntan a esto. Esto es lo que se quiere lograr. Y cuanta más claridad se tenga, más productividad se desarrolla. Las personas que más logros alcanzan son las que más claro tienen lo que quieren lograr. Sé concreto y específico. Puede ser tu vida devocional. Quiero leer la Biblia 15 minutos por día. Quiero servir en algo en la iglesia. Quiero hacer algo en la iglesia. Bueno, específico, definí ahí el objetivo de forma concreta y específica. En segundo lugar, empezar de inmediato. No hay mejor forma de no comenzar algo que decidiendo comenzarlo y no poniéndole fecha. Porque eso te anestesia. Ya hemos decidido que en esta casa se va a ahorrar. No estamos tranquilos. ¿Cuándo va a ahorrar? No sabemos todavía cuándo, pero va a decidir. Acá se ahorra, ¿eh? Para todos los que dentro de 10 años, ¿cuánto tenés juntado? Todavía nada. Pero hemos decidido que vamos acá. Ya lo tomamos esa decisión, pastor. Entonces, no hay mejor manera de no concretar algo que decidir concretarlo, pero no ponerle una fecha. Empezar de inmediato, día y hora. Quizás podés hacerlo este mismo mediodía. La única manera de vencer el estancamiento es poniéndose en movimiento. La única manera de que vos puedas vencer el estancamiento es poniéndote en movimiento. Por eso cuando inicias actividad física, que te duela todo el rojo, y que el profesor y del gimnasio te dice, vení lo mismo mañana. Y aunque sea ratada, ¿por qué? Porque si vos te tenés, tenés que volver a iniciar el proceso. Por eso cuando comenzaste, no te detengas, para no tener que volver a vencer la inercia. Lo más difícil de vencer es dar el primer paso en pedirle perdón a alguien, dar el primer paso en reconocer un error, empezar por ordenar algo, ir a la facultad y decir cuántas son las materias que me quedan sin cursar y cuánto me falta para cuáles son las que me faltan y cómo las puedo comer. Ahora, una vez que comenzaste ese proceso, que empezaste de inmediato, no te detengas, porque nuevamente vas a tener que vencer esa inercia. No te disperses y evita las interrupciones. Puede ser que cuando vos empezás a hacer cosas, decís, yo la verdad que me estoy sintiendo mejor, entonces querés hacer de todo, eso pasa en el gimnasio. No, le meto 20 en vez de 15 y en vez de 10, y al otro día está atrofiado así, lo llevan, lo sacan de la máquina entre tres, lo llevan y se toman. Entonces, calmate. Entonces, no te disperses, porque ya agarra 14, pues no terminó la policía, se anota en otra carrera, no termina nada después. Entonces, no te disperses y evita las interrupciones. Aún aunque el ritmo que lleves no sea el mejor, es mejor que estar interrumpiendo. Tercero, enfócate en la llegada. Por favor, escribí el beneficio. ¿Qué vamos a lograr con esto? Si pintamos la casa, vivir en un ambiente más saludable, un ambiente, no sé, más decoroso, un ambiente que nos va a transmitir alegría. Si me recibo, ¿qué puedo hacer el beneficio? Voy a tener un título, podré mejorar laboralmente, no sé, si ordeno los placares en mi casa, tendré más lugar, estaré más ordenado. Si le pido perdón a ese, ¿cuál va a ser el beneficio? Me sacaré la raíz de amargura, obedeceré la palabra de Dios. Escribí ahí el beneficio. La visión a largo plazo mejora las decisiones en el corto plazo. La visión a largo plazo mejora las decisiones en el corto plazo, y la visión a largo plazo mejora nuestro rendimiento en el corto plazo. Cuando vos tenés visión no cortoplacista, sino una visión a largo plazo, mejora tu rendimiento en el corto plazo. Si vos tenés la visión de llegar a la vejez saludable, te vas a alimentar, te vas a cuidar mejor en el presente. Si vos tenés la visión a largo plazo de ser financieramente libre y tener los recursos para vivir económicamente tranquilo, automáticamente te vas a volver un mejor administrador en este tiempo, en este presente. Ahora, cuando vos no tenés ese sentido, esa visión de largo plazo, parafraseando al apóstol Pablo, no, citándolo mejor, comamos y bebamos, que moriremos. Sí, ya está. Pero cuando vos tenés esa visión, te cuidás, tomás mejores decisiones, porque esas decisiones las tomás en función no solo de tu presente, sino de tu futuro. Y lo mismo sucede con la utilización de tus recursos, tu tiempo, tus talentos, tus dones, tu dinero, tus capacidades, lo que Dios te ha dado. Cuarto, escoge un compañero de ruta. Escoge un compañero de ruta. Alguien que te acompañe en oración. Porque si dos se pusieren de acuerdo para pedirle algo a Dios, esa oración será contestada por el Señor, positiva o negativamente, pero no quedará sin respuesta. alguien que te pregunte regularmente cómo vas. Es fundamental tener que rendir cuentas. Y no lo estoy diciendo en un sentido negativo de tener un controlador. Estoy hablando en un sentido positivo de que alguien te pregunte una vez por semana, ¿y cómo va ese tema? Y fuiste a la facultad y ya te averiguaste. Alguien que te pregunte cómo vas en ese proceso de esa tarea que tenés que culminar o ese desafío que tenés que encarar. Si fuere necesario, y en muchos casos lo es, alguien que te acompañe personalmente. Esto es fundamental, alguien que te acompañe, ahora no necesitas ser un experto. Por ahí vos tenés que ir a pedir el libre deuda de los impuestos de tu casa y no necesitas llevar un experto en impositiva, pero alguien que te haga gamba, alguien que te acompañe, que mientras que saca el número y espera los 33 números y los tipos toman café, chaval, no te atender. Alguien que te acompañe en ese proceso. Una palabra específica para los matrimonios. Cuando se hacen el chequeo anual, háganlo juntos. Dije chequeo anual de salud y algunos me han mirado con una cara. Eso hacemos con mi señora. Aprovechamos para hacerlo juntos. Y entre que esperas el electro y la plata y qué sé yo, charla, que no me necesitas. Y de paso nos alentamos. Mira, la verdad es que me dicen tanta carta con la todavía. Vamos a hacerlo. Ahora, lo mismo sucede. Mira, yo siempre recuerdo, ¿no? Cuando trabajé en una empresa, tenía un jefe que a determinados clientes nos mandaba de a dos. Y a otros nos mandaba de tres. Y a mí venía a la mente la palabra, ¿no? Que dice, mejor fuera tiene dos que uno. Mejor lo resistirán dos que uno. Y por un de tres dobleces, no sé cómo. Y decía, a este lo van a ver tres. Y a veces uno necesita un compañero de ruta. A veces un experto te tiene que acompañar un abogado porque tenés una cuestión legal. Pero a veces te tiene que acompañar un hermano en la fe, un amigo o un familiar para que simplemente para estimularte y ayudarte en ese proceso. Quinto y último. Disfrutar del proceso y celebrar su culminación. La vida está llena de procesos. Si uno aprendes a disfrutar del proceso, te vas a perder de disfrutar gran parte de la vida. Así que disfruta del proceso. Al realizar las cosas, busca gratificarte. Después de que nos sacan sangre, nos sacan la plata, nos vamos a desayunar una linda confitería y como hemos perdido calorías con el tema, recuperamos en esa mañana y le damos un desayuno de esos que te traen de todo. Gratificate, querido. Gratifica el proceso. Gratificate en lo que sea. Mientras que tenés que ir llevando eso adelante, tratá de añadirle un poco de onda, algo que te bendiga, algo que te haga más llevadero. No sé, llevarte un chocolate para comer mientras estás esperando que te atiendan. Algo que te gratifique en el proceso. Y al finalizar, recompensate. Vos mismo recompensate. Miren, como familia, cuando terminemos de pagar las deudas, nos vamos a ir un fin de semana de paseo hasta la una recompensa. Por eso las empresas recompensan. Recompensan con viaje, recompensan con vehículo, recompensan con dinero, recompensan. Si logramos el objetivo, hay un doble aguinaldo para todo el mundo. ¡Wow! Entonces, uno tiene esa sanatoria para el mismo sucede, recompensarte. Debería, puede ser una recompensa material, puede ser una recompensa de diversos sectores, pero tiene que haber una recompensa. Por ahí me recompensa, por ahí no, pero tiene la posibilidad que tenga de recompensarme. A veces no sé, el día que te recibas en la universidad, hacer una cena, hacer una reunión en tu casa, algo, celebrar de alguna manera la culminación de ese proceso. Si ya probaste con ser flojo frente al trabajo y los desafíos y notas que cada vez tenés menos fuerza, reacciona. Porque este principio no cambiará. ¿Por qué palabra es? Si se pone flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Pero si en este día decidís probar con ser esforzado frente al trabajo y ese desafío que tenés que encarar, experimentarás que tu fuerza será aumentada y te sorprenderá. Porque así como se debilita el que es flojo, también se fortalece el que es esforzado. Y la palabra se cumple siempre. Preparé esto porque quiero tener la tranquilidad espiritual de que además de darte la palabra de Dios, te comparto una herramienta simple para que puedas poner la palabra de Dios por otro. Yo me voy a descansar ya. Yo tengo mi propia voz. Y en algunos casos hay que tener más de uno. La hoja tiene al final Iglesia del Centro, los días y horarios de culto, porque esto también es una herramienta evangélica. Por ahí ves a alguien decaído, o aún alguien te dice, y sabes que no hay forma, no puedo terminar con aquel tema, o che, estoy por encarar eso, me tengo un poco, le podés compartir esto. Le podés llevar el CD, que seguramente está grabado, te podés ofrecer a ser su compañero de ruta, y sobre todo lo podés invitar a la iglesia diciéndole que al término del culto alguno de los pastores vamos a orar personalmente por su vida para que él pueda poner por obra la palabra de Dios y pueda recibir más fuerza y terminar lo que se proponga. Mira que te mando que te esfuerces. Eso es lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque entonces tendrás más fuerza. Y ninguna tarea y ningún desafío te podrá vencer en todos los días de tu vida. Eso es lo que te deseo de todo corazón. Que en este día puedas comenzar un proceso autoafilante para terminar esas tareas que están inconclusas o que hay que llevar adelante, para encarar esos desafíos. Y lejos de estar más cansado o más debilitado, yo te desafío a que compruebes que tus fuerzas serán aumentadas y que Dios te sorprenderá, no al inicio del proceso, sino durante el proceso, aumentando tus fuerzas para que puedas culminar y realizar eso que te propuso. Amén. Amén. Cerra tus ojos.